orejas al universo. Sin duda, el gran himno argentino a la primavera, compuesto por Tanguito y con letra de Hernán Pujó, que iremos repitiendo a lo largo del programa. Y seguimos entonces con Clifford desde Washington y quien les habla, el doctor Orejas. ¿Qué otros acontecimientos tenemos en septiembre? Continuamos con la cuestión que planteamos de primavera en el infierno. La idea de la primavera democrática que se ha ido dando a lo largo del siglo XX y comienzos de este convulsionado siglo XXI. Se conoce mucho sobre mayo del 68 en Europa, en el norte, pero tenemos que remarcar que mayo del 68 y la primavera democrática de ese año comenzó por fuera de Occidente y por fuera del norte. En muchas otras regiones del mundo, los movimientos estudiantiles y movimientos políticos y sociales habían comenzado a generar demandas que terminaron en grandes revueltas que pusieron en jaque a los sistemas políticos de sus países. Voy a mencionar dos y se verá que París y Berkeley no fueron el centro real de aquel año revolucionario. La primera, muy célebre, es la Primavera Democrática Japonesa del año 68. El movimiento estudiantil estaba revolucionado contra el régimen gobernante, pero sobre todo estaba en contra de la ocupación militar que los Estados Unidos llevaban a cabo sobre el territorio japonés desde el fin de la Segunda Guerra. Alrededor del 68 se puso en cuestión un nuevo tratado político-militar entre Estados Unidos y Japón que renovaba la ocupación militar de los Estados Unidos y el control sobre el antiguo enemigo de guerra y miembro del Eje en la Segunda Guerra. Los movimientos revolucionarios estudiantiles japoneses en distintas universidades y en Tokio llevaron a grandes convulsiones y también a gran represión policial y militar por parte del gobierno japonés. Hay mucha información para quien esté interesado en esto, en ir a buscar lo que fue Tokio 68 como un gran movimiento de revulsivo del orden moral y político en el país asiático. Como estamos hablando de primavera en el infierno, de los efectos y los fracasos de esas revueltas, diremos que aún hoy, 2024, Estados Unidos tiene no una, decenas de bases militares por todo el territorio japonés. La otra experiencia es México 68 y otra vez lo mismo, el movimiento estudiantil levantándose en protestas y marchas, manifestaciones, publicaciones, reuniones públicas contra el autoritarismo creciente del régimen del PRI, el partido revolucionario institucional que gobernó hasta los noventas. La dictadura perfecta, lo llamó alguna vez, creo que fue Vargas Llosa, al régimen del PRI. No santo de mi devoción, Varguitas, pero una buena descripción del régimen que en el 68 masacró a cientos y cientos de estudiantes en los trágicos eventos de la plaza de Tlatelolco, donde se aplastó aquel movimiento de protesta estudiantil contra el PRI. Vamos a mencionar otros movimientos, pero estamos dando cuenta de que el ímpetu revolucionario venía del tercer mundo y el sur global, y luego llegó a París, a New York y a California. En Tlatelolco hubo un encuentro de cientos de estudiantes como parte de las protestas contra el gobierno del PRI y el régimen estudiantil, pero sobre todo el régimen autoritario político, como decía. También hubo expresiones artísticas y musicales en aquel evento y fue el objeto de una feroz represión por parte del régimen gubernamental. El gobierno del PRI solo dio cuenta de que había habido unos pocos muertos. Los números reales no se conocen, pero fueron centenares. Vamos a escuchar a la banda Rostit en Tlatelolco 68. Gente no lo puede olvidar. En Tlatelolco la sangre corrió de letrados que sabían la verdad. Esa injusticia el país sacudió, pero nadie lo pudo evitar. Las fuerzas armadas el gobierno mandó con orden directa del tirar a mandar. Eran letrados y pedían justicia, todos peleaban por un ideal. Pero el gobierno siempre ha sido injusto, por lo que está tomando asesinar. luces rojas cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás. Con guantes blancos cubrieron sus manos para distinguirse al empezar a matar. Masacre fue lo que pasó en Tlatelolco. Hombres y mujeres el gobierno mató. Mató ilusiones y esperanzas del hombre. En vano fue y su ideal se perdió. Seguimos en México, esta vez con una poesía. Como la semilla lleva nueva vida, hay en esta primavera una nueva era. Lluvia de sol como una bendición, la vida renace a plena luz, la primavera ya llegó. Todo es así, regreso a la raíz, tiempo de inquieta juventud en primavera ya. La tierra negra se vuelve verde y las montañas y el desierto un bello jardín, como la semilla. Lleva nueva vida, hay en esta primavera una nueva era. En el aire de este nuevo universo hoy se respira libertad, en primavera ya. La tierra negra se vuelve verde y las montañas y el desierto un bello jardín. Como la semilla lleva nueva vida, hay en esta primavera una nueva era. Como la semilla lleva nueva vida, hay en esta primavera una nueva era. Y el mexicano se llama Santana y la canción Primavera. Y Ya iremos contando la historia de Clifford Ortega, quien tuvo que salir a las apuradas de Cuba luego de ser un artista mimado del gobierno cubano. Se refugió en Europa del Este. El 68 lo encuentra justamente en Checoslovaquia, pero por unos viajes, unas giras musicales que surgieron, él sale de Praga y se pierde la primavera de Praga y el escándalo, ¿verdad?, que hoy podemos contar. Lo que se discutió en ese momento como la ruta del dinero Kafka. Una serie de denuncias totalmente infundadas sobre el escritor y sus asociados. Se decía que Max Brod, el amigo, no había quemado los cuadernos de Kafka a la parrilla, como había declarado a los medios. Unas misteriosas fotocopias reaparecen en un diario de provincias con cuentos que se dicen que eran de Kafka, pero no se podía realmente aseverar. El fiscal Wittgenstein, que comienza a escarbar con topadoras toda la zona del norte de Checoslovaquia en busca de un tesoro de coronas checas. Y Clifford, que se pierde todo aquel escándalo, quedó en la nada prácticamente a raíz de denuncias sin ningún fundamento, por supuesto. Se pierde eso y se pierde un pequeño evento que vamos a mencionar después, que se conoció como la Primavera de Praga. Pero vamos a escuchar una canción que compuso Clifford Ortega sobre ese momento y un poco su resumen de lo que había sido el siglo XX hasta la fecha. De Clifford Ortega, Kafka. Kafka, no me claves tus puñales desde Praga, tan profundo no me llega con clonas de pan. Lejos en el imperio de Austria-Hungría, la lógica de la ley implacable se impondrá. Es una mala racha, hoy me siento cucaracha, un gusano, no me puedo levantar. Con fiaca y bajoneado, con recuerdos lejanos de una historia de horror. Y aunque casi poco a poco en el castillo, como un loco hoy me juzgan, y yo ni entiendo cuál es, yo me quedo callado, no levanto la voz sobre Mao o Perón. Y aunque casi les confieso en el proceso que fui un perro guerrillero por la revolución, por el PRT, y de ahí al perreo, y de ahí al reggaetón. Entre perejiles me pasé 14 abriles encerrado tras los muros de Khrushchev. Con la primavera de Dubček pedí asilo en Brasil con Joselino Kubitschek. Y aunque casi les confieso en el proceso que fui un perro compañero por la revolución, pude la alegría fe y esperanza con trabajo y amor. Kafka, no me claves tus puñales desde Praga, tan profundo no me duele con citalopram. Lejos en el centro de Austria-Hungría, Josefina, mi roedor con su vocecita cantará. Y despedimos este segundo bloque con Pedro Aznar en Días Blancos de Primavera. Días blancos de primavera, despertar con soplo de los días blancos de primavera. Este azul va a llevarse tu dolor más lejos que el frío, algún helado rincón. Días sin paz, ya no habrá más días sin paz. Suelta tu mal, vuelta a brillar. Días blancos de primavera, flor abierta que todo espera. Ya, suelta tu mal, vuelta a brillar. Porque el invierno volverá. Hoy día es tiempo de tibieza. Día de sol, si es de hoy, día de sol. No insistas en mirar atrás. Sol, seas de hoy, día de sol. Si ya te ahogas, debes llorar. Si ya lavas de nuevo el alma. Días de amar, días de dar, días de amar. Días blancos de primavera, guarda el fruto este blanco azar. No te preocupes, que en La Capitana no te vas a encontrar con Javier, pero vas a comer como los dioses. En Guardia Vieja 4446 no hay grieta, tan solo la mejor comida y algunos orcos. Un restaurante temático donde hasta los fóbicos al peronismo pueden deleitarse con los platos favoritos del general Evita. La Capitana, Guardia Vieja 4446. Reserva tu lugar en lacapitana.ar. Orejas al universo. So.